y fascista totalitario. Mientras que Elon Musk le ha respondido con insultos, Pedro Sánchez ha defendido las medidas contra la impunidad de las redes anunciada durante su intervención en la cumbre mundial que se celebra en Dubái. Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. Las plataformas tendrán que implementar sistemas de verificación efectiva, no solo casillas de verificación, sino barreras que funcionen. El mercado laboral destruyó 270.800 empleos en enero, el peor dato desde 2012. En Andalucía ha subido el paro en 8.046 personas. Y se registran 30.392 nuevos desempleados en toda España. El sector más castigado ha sido el de los servicios por la finalización de la campaña navideña. Todas las provincias han aumentado las cifras de parados y todos los sectores, menos la construcción y el colectivo sin empleo anterior. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 73.262, 73262, serie 31. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches. Enseguida presentamos a nuestra tertulia y entramos en comunicación con el consejero de Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, que nos va a dar la última hora de la situación en la que se encuentra Andalucía por la llegada de la borrasca Leonardo. La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, siempre está a tu lado. Y este viernes 6 de febrero, especialmente con las personas que padecen cáncer. Estaremos en el 7º Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer y sus familiares que se celebra en Jaén. Un encuentro que se va a centrar en lo que importa, estar al lado de quienes conviven con la enfermedad. Un congreso pensado para compartir, aprender y conectar a pacientes, familiares y personal sanitario. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 6 de febrero, desde el Palacio de Congresos de Jaén. Con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer de Jaén. En Canal Sur Radio, la tertulia del Mirador de Andalucía. 17 minutos de la noche, vamos a abrir mesa de tertulia. Un saludo casi de un instante, porque enseguida vamos a hablar con el consejero de la Presidencia. Kiko Chirino, Granada, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Laura Garófano, Cádiz, buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches, Kiko, y a todos los andaluces. Y Chema Rodríguez, desde Sevilla, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Enseguida hablo con vosotros, pero como os imagináis, la actualidad manda y hoy de lo que estamos muy pendientes es de la situación de las emergencias en nuestra comunidad. Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de saludaros a todos. Consejero, no sé de dónde saca usted la energía, lleva 3 semanas que no para. Bueno, están siendo días muy intensos, pero días para la responsabilidad y, lógicamente, para cumplir con nuestras responsabilidades. También es verdad que haciéndolo con la colaboración de todas las administraciones y ofreciendo respuestas y soluciones, que es lo que los ciudadanos nos demandan. Por tanto, no es momento para dudar, es momento para actuar. Acabamos de recibir esta tarde una información que intensifica en ese sentido los riesgos y, por tanto, bueno, pues no cabe duda que nos espera una noche muy intensa. En la radio lo último es lo primero, así lo solemos decir, y desde las 9 de la noche tenemos aviso naranja ya en la Sierra de Grazalema, que como usted bien sabe, en 2 horas, a las 12, a la medianoche, será rojo, tanto en la Serranía de Grazalema como en la de Ronda. ¿Es lo que más preocupa en este momento? Bueno, AEMET nos ha trasladado donde lo que especifica es que se esperan precipitaciones fuertes y extraordinariamente persistentes en diferentes puntos de Andalucía y que pueden dar lugar a un significativo impacto hidrológico en cuencas de la vertiente, tanto atlántica como mediterránea de Andalucía. Es decir, que extiende muchísimo las posibilidades de afectación, incluso pues traslada riesgo de desplazamiento, de deslizamientos de tierra, y anuncia una intensificación del viento, lo cual pues complica la situación, y advierte que mañana miércoles pues será el día, y leo textualmente, de mayor adversidad del episodio, con la llegada de la masa templada y húmeda junto con los primeros sistemas frontales asociados a Leonardo. Es decir, que esto lo que viene a contar es que da lugar a precipitaciones intensas y extraordinariamente persistentes en todo el sur. ¿Cuáles son las zonas más complejas? En este caso, la comarca de Grazalema, la serranía de Ronda y el entorno del estrecho de Gibraltar inicialmente, donde incluso se anuncian que localmente puede haber lluvias de 200-250 litros en 24 horas, lo cual son cantidades muy elevadas. Si esto lo unimos, la saturación de los suelos que ya persiste como consecuencia de las lluvias que llevamos intensas durante toda esta semana, pues lógicamente es lo que ha motivado que desde el punto de vista de la prevención pues se hayan tomado decisiones como tan importantes como elevar la situación operativa a nivel 2, desplegar todos los sistemas de emergencias posibles, preposicionándolo en sitios estratégicos para afrontar cualquier decisión, y también pues la suspensión de la actividad lectiva en los centros escolares, así como en las universidades y otros centros, los centros de día de mayores y de discapacitados, entendiendo que hay zonas donde sí debe de evitarse de manera clara los desplazamientos, salvo que sean absolutamente imprescindibles, y lógicamente atender a todas las sugerencias que estamos haciendo desde el 112, no cruzar por tramos negados, por arroyos, por ningún tipo de cauce, y desde luego también no transitar ni estacionar cerca de los cauces. Uh-huh. Y luego muchísima precaución con los espacios abiertos, de ahí que hayamos hablado con todos los ayuntamientos también para cerrar parques y limitar la actividad en los espacios abiertos, porque la situación de los árboles, piedras aisladas, cornisa, pues lógicamente ya después de tanta agua es una situación de riesgo como las carreteras. Por lo tanto, en ese sentido, máxima precaución, y antes de iniciar un viaje, pues por favor que se solicite información, que se adquiera información a través de las páginas del 112 o de la Dirección General de Tráfico en este caso, y luego en caso de que haya inundaciones en las casas, pues lógicamente evitar sótanos, garajes y plantas bajas. Si es posible ir a zonas más altas, y evidentemente si entra agua a partir de la rueda de los coches, pues intentar salir cuanto antes y no esperar, porque la situación puede ser de alto riesgo, y lógicamente advertir este tipo de medios de prevención, de concienciación a la población de manera fundamental. Esto ha motivado que hayamos enviado durante la tarde-noche de hoy tres alertas imprescindible a través del sistema ESALER, directamente al campo de Gibraltar, a las zonas de la Sierra de Grazalema y de la comarca de Ronda, y hemos incluido una cuarta a la zona de las urbanizaciones de los puentes en Jaén, por riesgo también. Uh-huh. Para esa zona, y hemos advertido también que desalojen esa zona, que puede ser de riesgo, en este caso perteneciente a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Por lo tanto, lógicamente se han tomado todas las medidas de prevención. Mira, hay que decir muy claro, un sistema de prevención eficaz solo debe fallar por exceso. Lo que no nos podemos permitir es lo contrario. Y en este sentido pedir comprensión a la ciudadanía, que debe entender que esto no es un error, sino una garantía. Para prevenir lo extraordinario es inevitable pecar en ocasiones por exceso de precaución, pero lo importante es prevenir y no lamentar, y en ese sentido creo que se han tomado todas las decisiones, y después de lo que nos ha trasladado a EMET esta tarde, pues evidentemente refuerza todas las medidas que se han planteado, porque en este momento ya no es una situación de amarillo o naranja o rojo, es que es una situación que tiene que ver con la intensidad de suelos muy, muy afectados ya, y que la situación de riesgo se extiende a situaciones tanto de cauces, que están los embalses desembalsando prácticamente en su totalidad, todos los de la cuenca de Hidrosur y perteneciente a la Junta de Andalucía, 33 de la Confederación de Guadalquivir, que están desaguando, para evitar o para intentar aminorar los cauces y la situación de los embalses antes de que llueva. Empezará a llover, la previsión es que comienza a partir de las 0 horas de esta noche, y por lo tanto, bueno, todo está tomándose las decisiones también en zonas inundables por uh-huh. parte de los alcaldes, que están advirtiendo a la población o desalojando. En estos momentos, personas desalojadas en Andalucía pueden superar las 3.000 en estos momentos y lógicamente estamos atendiendo también en coordinación con todos los alcaldes esas zonas especiales que la previsión de todas formas y lo quizás lo que debemos de concienciarnos es que el último anuncio de AEMET nos eleva a esta situación no a mañana o pasado, sino que puede extenderla incluso hasta el lunes con extensión amplia también durante el fin de semana. Por lo tanto, el último aviso que nos ha trasladado es al menos hasta el sábado 7 de febrero. Consejero, habla de 3.000 desalojos a esta hora. Escuchábamos a la alcaldesa de Jerez, de su ciudad, que eran 900 los que vecinos que se habían instado a abandonar sus domicilios esta tarde. ¿De dónde serían los otros desalojados en nuestra tierra? Bueno, los desalojados tienen que ver con la situación principalmente en estos momentos, no ya tanto del riesgo de lluvia, que lógicamente ya hay que tomar las medidas de precaución personal cada uno, sino de las situaciones de los cauces. En el caso de Jerez tiene que ver con la situación del Guadalete y de crecida del río como consecuencia del embalse de Borno, que unido a lo que pueden ser las lluvias, pues lógicamente ha habido que tomar decisiones preventivas de evacuación. En el caso Jerez incluimos luego en la provincia de Cádiz San Roque, basados en la situación del Guadarranque, en los barrios, basados tanto en la situación del propio Guadarranque como el embalse de Charco Redondo, también en la Sierra de Cádiz, en la población de Setenil, en la comarca de Ronda y bueno, en lo que son la situación de Jaén que comentaba, uh-huh. De los puertos que estamos hablando de unas 600 personas. También en Algeciras, vinculado a la zona del Rinconcillo y por tanto, bueno, son diferentes poblaciones que tienen que ver sobre todo con la situación de las alertas principales roja y naranja intenso que corresponde al campo de Gibraltar, pero también a la situación de los cauces que de manera preventiva hemos querido, lógicamente, tomar decisiones con anticipación. Lo peor sería que esta noche hubiera situaciones de riesgo y que no se hubieran tomado esas decisiones con carácter preventivo. Y, por otro lado, bueno, pues hay carreteras afectadas, tanto en la provincia de Jaén, de manera considerable, como en la provincia de Cádiz, especialmente en la zona de Benamaoma, que es una población perteneciente a Grazalema, que ha habido que cortar los dos accesos y que, bueno, en estos momentos pues tiene una situación de aislamiento, aunque lógicamente con los refuerzos tanto de la asistencia sanitaria como de los seguimientos que lógicamente hacemos a la población y apoyos logísticos que hacemos a la población. Pero también la conexión por Villalonga con Ubrique, que ha tenido que ser cortada, y también en Alcalá de los Azules, con una situación de derrumbamiento de una ladera que ha afectado a diferentes casas y que también ha afectado a las comunicaciones. Es decir, son incidencias constantes las que se vienen produciendo y a las cuales, pues lógicamente, se va respondiendo con coordinación y, lógicamente, con el seguimiento que se está haciendo desde el Centro de Coordinación Integrada que está aquí en el 112, en la sede de la Agencia de Emergencia de Andalucía. Al ser desalojos preventivos, consejero, entiendo que a lo largo de la noche no será necesario desalojar a nadie más. Bueno, no descartamos, lógicamente, que puedan producirse cualquier tipo de incidencia. En estos momentos estamos evaluando situaciones preventivas a las que se le pueden unir incidencias que puedan producirse durante la noche. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos que evaluar. Por ahora, creemos que se ha desalojado con carácter preventivo todas las incidencias previsibles. Luego puede ocurrir, lógicamente, incidencias que correspondan a intensidad de lluvia que puedan producirse con mayor insistencia en una zona u otra y que nos corresponda, en coordinación con los ayuntamientos, pues tomar otro tipo de decisiones. A nosotros, lógicamente, nuestro interés es que las personas estén siempre, apostemos por la seguridad de las personas, preventivamente estén fuera de riesgo, pero yo desde luego no descartaría que durante la noche, que puede ser muy intensa, tengamos que estar actuando en otra zona, que en principio va a depender de la insistencia y de la localización de la lluvia. En estos momentos, basados en los datos de riesgo potencial por los caudales de los embalses y de los ríos, esta es la situación que corresponde. Las incidencias que puedan suponer luego a lo largo de la noche, pues yo no me atrevo a descartarlas en ningún caso, claro. ¿La suspensión de clases en la provincia de Almería se descarta para mañana o podría producirse una situación sobrevenida? No descartamos ninguna decisión, incluso durante la noche tampoco. Hemos quedado en seguir estudiando. En estos momentos no se han producido novedades de esta mañana en la que Almería tiene una situación, llamémosle, de menor incidencia, pero nosotros tenemos capacidad por la comunicación que tenemos a través de un sistema que Educación tiene, que se llama Séneca, donde la comunicación con los centros, los padres y los profesores es inmediata y podríamos comunicar en cualquier momento esa decisión como lo hemos hecho hoy para el resto de provincias. Incluso durante la madrugada le llegaría mensaje a todos, ¿no? Pero en este momento no hay ninguna novedad respecto a ello, pero yo en este caso siempre me gusta y creo que por responsabilidad debo de advertir de que lógicamente estas situaciones pueden ser cambiantes. Lo importante es que siempre nos anticipemos y siempre tomemos decisiones que correspondan bajo la magnitud del riesgo, siempre apostando por la seguridad y el carácter preventivo de todas las decisiones. Repito, siempre es preferible no lamentar las incidencias, sino, lógicamente, aminorar los riesgos, y esa es la labor preventiva que debe de comprender la población. En Almería, en este momento, no ha habido ninguna novedad, pero igual que en relación con las clases, en la actividad lectiva del jueves, será mañana cuando tomemos la decisión según la evolución que tengamos durante el día. Por lo tanto, la decisión que está tomada se refiere al miércoles, pero no se descarta que persista la misma situación o agravada para la actividad lectiva del jueves. Pero esa decisión he convocado para mañana a las 9:30 a.m. Reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia, y ahí ya con la evaluación que una vez más AEMET nos traslade de incidencia y de las confederaciones hidrográficas, tanto del Guadalquivir, Guadiana, Segura, como las de la Junta de Andalucía pertenecientes a Hidrosur, pues evaluaremos situación y tomaremos nuevas decisiones adelantándonos a lo que pueda ser el jueves. Pero en este momento estamos centrados, lógicamente, en lo que va a ser la noche y el día de mañana, que ya nos ha advertido en su última información AEMET, persiste la incidencia alta. Es que se nos está hablando de cifras bastante elevadas, de 500, 600, 700 litros en diferentes días, sumados en diferentes días. Eso son incidencias muy elevadas que lógicamente en determinadas zonas, unido a la saturación que ya tienen los suelos, pues lógicamente es un factor de riesgo. Luego será de una manera o de otra, pero lo importante es apostar de manera preventiva por la seguridad siempre. Aprovechamos, como siempre, como venimos haciendo toda la jornada y como hacemos con esta comunicación, para llamar a la prudencia de todos los andaluces. Escuchábamos al presidente esta mañana hacerlo de manera muy seria y muy grave. Decía el presidente consejero que las instrucciones de los servicios de emergencia en este caso no son recomendaciones, son de obligado cumplimiento, incluso pueden conllevar sanciones. Bueno, es así. Las decisiones del plan de emergencia son de obligado cumplimiento. El plan de emergencia no da recomendaciones ni consejos, da instrucciones y por tanto son de obligado cumplimiento. Y cuando se producen peticiones de desalojo, no cabe resistirse. Y si eso es así, en pro de la seguridad de las personas, nosotros no tenemos más remedio que actuar y en este caso expedientar, como ya se ha hecho en otras ocasiones y recientemente, especialmente en alguna zona de Jerez, hemos tenido que abrir expedientes que luego pueden conllevar su correspondiente sanción. No porque lo queramos nosotros decir, es que la Ley de Emergencia de Andalucía así lo estipula y está establecido también el régimen sancionador, que por cierto es bastante elevado en caso de llevar la contraria a las decisiones que correspondan ante una emergencia. Es una actitud de corresponsabilidad y en este caso una cultura de la responsabilidad por parte de la ciudadanía que es fundamental que colabore. Y en ese sentido, y especialmente en este caso de este fenómeno del río atmosférico que nos viene del Caribe y que se une a la borrasca que tenemos encima, el mayor riesgo son las imprudencias, el mayor riesgo son los accidentes, el mayor riesgo sigue siendo cruzar por los arroyos, los cauces o por los ríos, que por muchas veces que se haya pasado, no tiene nada que ver, o por mucho que se crea que se conoce la zona, no tiene nada que ver con la realidad con la que se puede encontrar. Y por eso últimamente en algunos casos hemos tenido que lamentar hechos terribles de pérdida de vida como consecuencia de situaciones de imprudencia o de incumplimiento de esas instrucciones que se dan, ¿no? Y en ese sentido, no es que no se pueda cruzar por cauce, no es que se recomiende que no se cruce por cauces, por arroyo, es que está prohibido cruzar terminantemente por esas zonas. Pues ahí queda dicho la recomendación, una recomendación muy seria, cuídense para que nos podamos cuidar entre todos, nos van a llegar unas horas muy difíciles y confiamos en que el temporal en que esta borrasca Leonardo curse por Andalucía sin causar ningún daño personal y los menos daños materiales. Consejero, gracias por habernos atendido, que la noche sea lo mejor posible. Gracias a ustedes y gracias a Canal Sur siempre por su labor de servicio público, información rigurosa y a tiempo real, informando y concienciando a la ciudadanía en momentos siempre complejos, como sin duda alguna nos esperan en los próximos días. Así lo haremos durante toda la noche y durante toda la jornada, como venimos haciendo todo el día de hoy. Antonio Sanz, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, fuerte abrazo, gracias. Les decimos que les vamos a dar información puntual, lo venimos haciendo toda la tarde y lo vamos a hacer no solamente mañana, lo vamos a hacer toda la madrugada. Sigan pendientes de este programa El Mirador, sigan pendientes de nuestros boletines informativos y a partir de la medianoche estaremos en directo en la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, los micrófonos abiertos para que todos nuestros oyentes que tengan conocimiento de alguna incidencia puedan comunicarlo como información de servicio público en el teléfono 679-40-200 a través de la aplicación de WhatsApp. Seguimos, abro los micrófonos a nuestra tertulia, que la he tenido en espera, pero creo que hoy era pertinente. Kiko Chirino, Laura Garofano, Chema Rodríguez, la información del consejero, fijaos lo que nos dice, 3.000 desalojados preventivamente, no se descartan nuevos desalojos a lo largo de la madrugada y que las medidas que preventivamente se han adoptado esta mañana puedan verse agravadas mañana por la mañana en la reunión, en la suspensión de clases y otro tipo de limitaciones. Empiezo con quien queráis, Kiko, por ejemplo. Sí, bueno, es la incertidumbre que tiene enfrentarse a algo desconocido, al menos por nosotros en estos momentos, cuando nos estamos enfrentando a registros, decía hoy el presidente, del siglo pasado, ¿no? Hace décadas que no se acumula agua en estas cantidades y estamos viendo cómo en cualquier municipio pues están teniendo que cortar puentes, pequeñas carreteras, porque se puede desbordar en cualquier momento un río o un arroyo que pensábamos que nunca más iba a llevar agua, ¿no? Y lo incierto es todos los fenómenos añadidos a la lluvia en sí. Yo he venido hoy, estoy en Málaga hoy, he venido de Granada a Málaga y apenas llovía en el trayecto, pero la carretera no absorbe más agua. La carretera tiene agua, tiene charcos, es como si estuvieras por una lámina de agua circulando, ¿no? Y es la situación a la que nos enfrentamos. En Granada, un último apunte, la temperatura ha subido, eso provoca que la cota de nieve también esté más alta. Eso provoca el deshielo de algunas zonas y ese agua va a parar a cauces que están ya repletos en pueblos, aguas abajo de la sierra, que van a pasar una noche pues en la incertidumbre. Laura, Cádiz está especialmente señalada. Sí, especialmente señalada, y además, como bien decía Kiko, es que ya lleva lloviendo muchos días sobre mojado y la tierra ya no puede más. Yo que trabajo para un medio nacional, pues cuando cuento que aquí está lloviendo muchísimo y demás, bueno, en Madrid se piensan que en Cádiz, bueno, que en Andalucía en general siempre estamos en manga corta y que aquí no ocurre nunca nada. Pero claro, es que aquí ha habido un acumulado, por ejemplo, en la Sierra de Grazalema, donde pasan, bueno, pues nacen todos los ríos que desaguan en la costa. Bueno, es que en Grazalema y en Villaluenga del Rosario, que son dos pueblos punteros de la Sierra de Cádiz, donde siempre están verdes, ha llovido más en un mes que en toda la cornisa cantábrica en un año. Y al final lo que hay que hacer es un anuncio y un llamado a la prudencia, como bien ha hecho el consejero, porque llueve sobremojado y la tierra ya no puede absorber más agua. Es que no puede, porque es que los claros que tenemos en Andalucía en el último mes es que son a lo mejor de 3 horas y vuelve a llover, y vuelve a llover. Y está lloviendo con muchísima virulencia y hay que tener mucho cuidado. Así que hay que atender a las directrices que nos da el 112. No hay que tomar decisiones con prisa y hay que priorizar. La mejor decisión que se toma es la que no se toma con anticipación. Y bueno, yo la verdad es que esto no recuerdo haber vivido una situación así en mi vida, que ya he cumplido ya unos años, pero es que es verdad que está lloviendo mucho y que está todo, bueno, se están derribando, cayendo muros, produciéndose derrumbe, de pronto una carretera, que parece que hay una escampada y de pronto no, porque se cae algo, en fin, que es que tenemos que ser muy prudentes, por favor, muy prudentes. Fíjate que acaba de informar en un comunicado Renfe que las conexiones ferroviarias andaluzas, si no se veían afectadas ahora, pues imaginaos con la borrasca Leonardo, ¿no? Dice que van a estar especialmente afectadas con interrupciones, especialmente en la provincia de Cádiz, también en la de Córdoba, Jaén y Málaga, incluso la de Sevilla. Los trenes de media distancia entre Algeciras y Antequera quedan suprimidos todo el miércoles. Los trenes de cercanías de Cádiz estarán cancelados, también el Albia Cádiz-Madrid, el que conecta con Barcelona, los trenes entre Cádiz y Córdoba, en fin, las conexiones ferroviarias mañana también habrá que estar muy pendiente de ellas, y de lo que estamos pendientes en la provincia de Sevilla es de el riesgo que conlleva el desbordamiento de algunos ríos, Chema. Pues sí, lo decíais antes, ¿no? Estas horas de incertidumbre, yo creo que también hay que quedarse, no con la parte positiva, pero sí con una parte que nos debe dar tranquilidad a todos, y es que nos hemos provisto de un sistema de alertas, de un sistema de prevención y de actuación en casos de emergencias como las que estamos sumidos ahora mismo, que funcionan, ¿no? Lo ha dicho el consejero, desgranando todas esas medidas que se han tomado en las últimas horas, como incluso se ha movilizado por anticipado a la unidad militar de emergencia, cómo se han activado todos los sistemas para que el riesgo se minimice y para que las incidencias sean lo más leve posible. Yo creo que eso es algo con lo que debemos también quedarnos, ¿no? En esta hora de incertidumbre, bueno, hay un poco de, quizás incluso, de miedo por parte de la ciudadanía a lo que pueda pasar, pero tenemos que estar tranquilos porque tenemos un sistema que funciona, y yo creo que en momentos como este debemos destacar pues que tenemos una gestión pública, unas administraciones, una arquitectura que funciona y que cobra sentido en momentos como este. Que para que funcione, por cierto, y también lo habéis dicho y lo ha recalcado el consejero, es necesario que sigamos esas instrucciones y que seamos lo más prudentes posible. No vale hacer tonterías en estos momentos, y hay que seguir la recomendación de los expertos. Y una tercera reflexión que me hago después de la entrevista que le has hecho, Manolo, al consejero Antonio Sanz, es también la necesidad, cuando está río atmosférico, cuando las borrascas nos abandonen, también de revisar el urbanismo de algunos sitios, ¿no? Es recurrente las situaciones en las que se producen inundaciones en zonas urbanas. En Jerez, por ejemplo, en las últimas semanas ha sido constante las evacuaciones en las zonas más próximas al río Guadalete. Yo creo que cabe preguntarse ¿por qué todavía, en fin, por qué existen esas edificaciones, por qué existen construcciones en zonas que son inundables, ¿no? Esto es una situación que viene de muy lejos, que se ha ido poniendo medidas para subsanarlo en las últimas décadas, ha habido planes también en este sentido, pero seguimos teniendo zonas habitadas, personas viviendo en zonas que cuando se producen fenómenos atmosféricos, catástrofes naturales, situaciones como las inundaciones que se prevén por esta concatenación de borrascas, se sigue inundando. Yo creo que eso es una reflexión que debemos hacernos cuando pase todo esto para ver si, para evitar que eso vuelva a producirse. Un melón difícil de abrir, Chema, que sin habrá, duda, que, pero que habrá, necesario. Que habrá que abordar. Perdonad que os tenga esta noche como voy a tener, pero tenemos que abrir micrófonos, ojos y oídos a lo que está sucediendo. Carlos Javier García Ramírez, alcalde de Grazalema, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos. Le voy a pedir que sea nuestro cronista ahora mismo en Grazalema. ¿Cuál es la situación en este momento en el pueblo? Bueno, me quedo con alguna de las reflexiones que habéis comentado, ¿no? Que os vengo escuchando en estos últimos minutos de entrada. La que más preocupa es la situación, ¿no?, de la propia orografía. No cabe más agua. Para que nos hagamos una idea, no solo es que hayamos tenido el enero más lluvioso desde el año 1970, sino que ha sido el enero más lluvioso, bueno, desde ese año, pero el mayor de toda la serie histórica, desde que hay registros a principios del siglo pasado. Pero es que resulta que de los casi 1.300 litros que han caído en enero, 1.100 han caído en 8 días, entre el día 21 y el 29 de enero, y casi 500 cayeron entre el 28 y el 29, ¿no? Una fotografía que probablemente hayáis visto estos días, ¿no? Una imagen, la de los caños de Grazalema, la cima de la olla, el terreno kárstico, lo que habitualmente es una anécdota, hoy refleja, digamos, la dificultad de cuánto viene, porque son lugares por los que sale el agua cuando la tierra no tiene capacidad de quedarse con más agua. Esta zona da de beber y alimenta de agua muchos acuíferos de zonas más bajas, estamos situados en altura, y claro, nos preocupa la excepcionalidad del episodio, aquellas cifras que hemos conocido hoy. El propio presidente hablaba de las cifras que pueden recogerse en el municipio a lo largo de las próximas horas y las consecuencias que fundamentalmente en relación a desprendimientos, caídas de rocas, la tensión que existe en muchas laderas del entorno que nos rodea pueda haber. Así que bueno, es la situación un poco del momento. Estamos en aviso naranja en Grazalema desde las 9 de la noche y en menos de hora y media estaremos en aviso rojo. ¿Cuál es el peor momento que temen, según la previsión de la Agencia de Meteorología, de los servicios de emergencias, a lo largo de la jornada que nos viene por delante? Bueno, ciertamente parece que vamos a tener un día y medio de lluvias muy, muy continuadas y con momentos, según nos advierten, donde pueden ser especialmente intensas. La cantidad de la que se hablaba esta mañana hablaba de hasta 500, incluso 700 litros de agua por metro cuadrado, ¿no? La principal recomendación que como ayuntamiento estamos lanzando a la población tiene mucho que ver con cosas que os he escuchado, ¿no? La primera, y permitidme que comience por ahí, la autoprotección, el sentido común, hacer caso, en principio de lo que se conoce. Todo el mundo conoce el lugar en el que vive, sabe, y además en Grazalema estamos muy acostumbrados a episodios de lluvia muy importantes, ya lo sabéis. La gente sabe, nuestros vecinos conocen, cuáles son esas zonas por donde pasa el agua, dónde están habitualmente localizados aquellos problemas cada vez que hay episodios de estas características. Ante una excepcionalidad como la que se anuncia a partir de esta medianoche, de entrada, cada cual debe saber, en principio, qué lugares evitar en nuestro entorno. Salir a la carretera, que se evite, siempre y cuando no sea imprescindible. Las circunstancias permiten en estos días, no hacer determinados viajes, determinados movimientos por carretera, si es que no son absolutamente imprescindibles, y es el principal consejo que estamos dando a la población. Con una situación actual que os puedo comentar, la situación de incomunicación de uno de los dos núcleos de población que conforman el municipio, Benamaoma, por prevención y debido al colapso de ese talud, que ya complicó mucho las cosas el fin de semana pasado, se ha decidido cerrar totalmente a la circulación el paso por la única vía de comunicación que permanecía abierta y que en estos momentos mantiene incomunicada a Benamaoma, y en el caso de Grazalema, bueno, acaba de cerrarse la carretera que nos une con Ubrique. Tres de las cinco vías que existen para entrar al pueblo en este momento están cerradas. Eso indica la situación peligrosa en carreteras de montaña, donde el terreno es inestable, donde está habiendo desprendimientos de manera continuada y donde hay problemas que pueden ser serios. Además de eso, bueno, pues os cuento, mañana hemos paralizado toda la actividad municipal, va a haber un servicio de atención presencial, por supuesto, a la ciudadanía, más todos y cada uno de esos servicios de atención que el propio Servicio de Emergencias Andalucía ha activado para estos casos. Y en comunicación y coordinación con todos los cuerpos, fuerzas de seguridad, voluntarios de protección civil, en fin, es algo en lo que hemos venido trabajando en estas últimas jornadas. Carlos Javier García, alcalde de Grazalema, que la noche curse bien y que pase esta borrasca Leonardo sin graves consecuencias para el municipio y para toda la comarca. Muchísimas gracias por la atención. Un saludo. Buenas noches, un saludo. Bueno, la gravedad la transmiten todos los responsables con los que vamos hablando. El consejero, también el alcalde de Grazalema, la situación es realmente seria, ¿verdad? No cabe más agua, ¿no? No cabe más agua, el titular, ¿no? Y las cifras, fijaos las cifras, ¿no? De 500 litros prácticamente en 48 horas, ¿no? Y vienen cantidades similares, ¿no? Y uno también se tienta ya a proyectar a lo que va a venir después, ¿no? Todo ese agua que se está desembalsando o ese agua que está esparciéndose por la tierra, los daños que puede provocar, que ojalá en estos días sean poco y se contenga, ¿no? Pero ya hay zonas en algunas comarcas, el norte de Granada, por ejemplo, que las cosechas han quedado destrozadas. ¿Qué os parece? Eso de tener que aliviar algún pantano, sí, lo ha provocado. ¿Qué os parece el detalle, el gesto de que haya sido el propio presidente de la Junta el que se haya puesto esta mañana al frente de ese comité de emergencias y con tono bastante serio haya llevado a cabo esa rueda de prensa en la que ha advertido, como yo le preguntaba al consejero, que las instrucciones que va a dar los servicios de emergencias no son consejos, sino que son de obligado cumplimiento, incluso con el riesgo de conllevar sanciones, multas? Bueno, es que Juanma Moreno funciona muy bien en situaciones así, y estoy hablando a nivel político, desde una perspectiva política. Con el tema de Adamuz, pues lo cierto es que las emergencias Andalucía es absolutamente puntera en respuestas rápidas y efectivas, y lo que ha dicho esta mañana Moreno es verdad, porque en Jerez en estos últimos días se han encontrado con la casuística de que hay gente que no quiere abandonar su casa. También es verdad que se ha producido poco, pero también hay que decirlo, pues se han producido saqueos en determinadas viviendas que habían sido desalojadas. Esto dice mucho de la naturaleza humana, ¿no? Pero es verdad que hay que ponerse serio, porque no estamos hablando de ninguna broma, y estamos hablando de que lo mismo atravesas con un coche y aparece una agüita y tú dices voy a cruzar y te viene una escorrentía y te lleva. Esa es la diferencia. Y no son recomendaciones, son directivas que hay que cumplir, y no cumplirlas, pues claro que incluyen determinadas sanciones, básicamente porque tomando una decisión mala, desobedeciendo cualquier tipo de orden de este tipo, estás poniendo en riesgo a gente que trabaja para ti. Y en este momento, pues a mí también me gustaría hacer una mención a la cantidad de gente que esta noche se va a quedar sin dormir porque está velando por la seguridad de muchos andaluces. Nos sumamos a tu mención. Chema, enseguida te doy la palabra. Perdonad que os decía que iba a ser hoy un programa un poco atropellado. Tenemos al teléfono a Mario Casillas, al alcalde de Ubrique. Alcalde, acabamos de hablar con su colega, el alcalde de Grazalema, que está arriba de la serranía. Ubrique está abajo de la loma. ¿Qué esperan a lo largo de la jornada? ¿Temen la llegada de esas lluvias que además arrastren las escorrentías desde arriba de la sierra? Buenas noches a todo esto. Buenas noches, pues la verdad que sí, que estamos ahora mismo pues esperando un poco el caudal que tenemos previsto de tanto lo que es agua como viento, y la verdad que estamos pues un poco todo ya coordinado y viendo venir un poco las condiciones climatológicas y esperemos pues poder solucionar todo lo que tenemos ahora mismo presente, y sobre todo que si tenemos algún problema que sea material y no personal. A los vecinos de Ubrique y a los de la comarca, ¿cuáles son las zonas de mayor riesgo en su municipio donde hay que tener especial cautela o evitar ni siquiera acercarse? Bueno, tenemos que tener claro que la zona que colinda lo que es el río de Ubrique en este caso, también lo que es el trasvase Guadillar o más aceite, pues también es importante pues tener respeto a todas esas zonas que son prácticamente las más problemáticas, pero también tenemos que tener claro que Ubrique es un municipio que siempre ha estado relacionado con el agua, tenemos que muchos nacimientos, tenemos también la sierra, entre dos parques naturales nos encontramos y debemos de respetar sobre todo también esos nacimientos donde provocan imágenes, sinceramente imágenes bellas a la hora de verlas, pero también tenemos que decir que tenemos esa problemática también cuando llueve en abundancia y tenemos que respetar sobre todo los canales oficiales, lo que son cuerpos de seguridad y todo lo que estamos trasladando a vecinos y vecinas y también a todos aquellos que intentan, como yo digo muchas veces, sacar una foto o un buen vídeo, y tenemos que sobre todo ver la precaución y ante todo pues respetar todas lo que estamos tratando para todos los vecinos y vecinas. Sabemos que mañana no habrá clases, que los centros sociales también van a, al menos los que dependen de la Junta, van a estar cerrados. ¿Habrá mañana abierto? ¿Qué servicios habrá abiertos mañana en Ubrique? ¿Qué consejos da el alcalde a sus vecinos? Bueno, pues estarán solamente los servicios prioritarios que tenemos básicos para el día a día y sobre todo el consejo que tenemos es escuchar sobre todo, como te digo, los canales oficiales. Estamos ahora mismo pues prácticamente viendo las condiciones que nos estamos encontrando. Ya está apretando en esta zona lo que es el agua y el viento y sobre todo pues trasladarle tranquilidad. Estamos ahora mismo con, como te digo, con todos los servicios operativos y esperemos que la noche sea más cómoda de lo que aparenta y que no tengamos tampoco tantos daños, en principio daños que se prevén. Que así sea, alcalde, que la noche sea buena y que la jornada y las que vienen por delante también lo sean. Mario Casillas, alcalde de Ubrique, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Bueno, Kiko, Laura, Chema, poco más que decir, más que sumarnos a esas llamadas a la máxima precaución, pero en los 14 minutos que nos quedan quiero abordar algunos de los temas que también teníamos hoy sobre la mesa, que nos han venido ocupando durante la tarde. Hemos tenido al ministro de Transportes en una segunda comparecencia en las Cortes, hoy en el Congreso. Ha dicho Óscar Puente que no puede precisar cuándo se reanudará el servicio de trenes entre Andalucía y Madrid. Y desde Andalucía le advierten ya al Ministerio que este corte del servicio se empieza a notar en nuestra economía, en concreto en el turismo. Pues lógico, ¿no? El transporte ferroviario, sobre todo la línea de alta velocidad que comunica Andalucía con Madrid, es vital para la economía andaluza, ¿no? Es una línea por la que viajan miles de viajeros a lo largo del año, y es una fuente por la que vienen también muchísimos turistas. Es normal que claro, la preocupación que esto está generando en la economía andaluza, sobre todo en el turismo, porque cada día que esa línea ferroviaria sigue cerrada, son muchas personas, muchos turistas, mucha economía que está paralizada, que está parada, ¿no? En este sentido, bueno, pues que el ministro de Transportes haya dicho hoy que no puede garantizar, no puede adelantar cuándo quedará restablecido el tráfico ferroviario, pues es una obviedad. Yo creo que quizás lo que sería más criticable incluso es que haya dicho hasta hoy, hasta dos fechas para que se reanude el tráfico ferroviario, para que los trenes vuelvan a rodar por esa vía. Creo que se ha precipitado en esas dos fechas que dio, como se precipitó desde el minuto uno en todo lo referente al accidente de Alamús, cuando hablaba incluso de las causas o de las causas que no veía en ese accidente, porque era tremendamente extraño, porque se había renovado de forma integral toda esa infraestructura. Es vital que se reanude ese tráfico cuanto antes, y después no solamente que se vuelvan a colocar las vías, la catenaria, sino también restablecer la confianza, que es casi tan importante o más que la infraestructura, la confianza en este sistema de transporte que es vital, que hasta hace no tanto era un motivo de orgullo y que hasta hace unos años funcionaba perfectamente, y que en los últimos años pues ha ido decayendo hasta que nos hemos encontrado con este fatal accidente, con esta tragedia que nos ha hecho replantearnos y cuestionar la seguridad. Yo creo que hay también que trabajar en este sentido para que la seguridad se garantice al 100% y podamos no solo recuperar esa conexión ferroviaria con Madrid y con el resto de España, sino también la confianza de los viajeros. Hoy he tenido otra comparecencia. No se le puede negar el exceso de comparecencia, pero precisamente el exceso de comparecencia y de transparencia lo que está arrojando son más dudas. Es decir, creo que hoy tenemos más dudas sobre la gestión y la actuación de la crisis de Óscar Puente que la que había al día siguiente del fatal accidente. De entrada, tenemos la duda de cuándo va a retomarse la vía que... en cuestión de horas, pretendidamente lo vio muy claro para el 2 de febrero, ¿no? Su situación es también más complicada. Hoy Junts ha vuelto a pedirle la dimisión, aunque sea por el fiasco de Rodalíes, ¿no? Y claro, tenemos que ver cómo hace unos meses hemos pasado de vanagloriarse de la mejor etapa del ferrocarril en España a un sistema que, por un fatal accidente, se ha desmoronado por completo, y no solo en la línea Andalucía con Madrid. Hoy no podríamos señalar un tren en toda España que se mantenga pues, en igualdad de condiciones siquiera que antes del accidente, ¿no? Y la duda es si tantas irregularidades, anomalías y deficiencias como han aparecido ahora de manera sobrevenida, si existían antes del accidente y si no se ha producido otro accidente, ha sido por fortuna, o si se conocían, o si no se conocían porque no se hacían los controles necesarios. Pero ahora mismo tenemos un ministro que se le ha caído un sistema de ferrocarril y que quiere compensarlo a base de comparecencias que, lejos de arrojar certezas, lo que hace es sembrar nuevas dudas y ponerlo en una situación más comprometida. Bueno, yo llevo desde que pasó el accidente de Adamu escribiendo bastante sobre el asunto. A mí lo que me parece un insulto es que hoy Óscar Puente haya culpado al cambio climático, la situación de las redes ferroviarias, que podría haber matizado, como podría haber matizado otras muchas cosas que ha dicho desde hace dos semanas, porque es obvio que la situación climatológica no ayuda a que sean más fáciles las labores de rehabilitación de la vía para restaurar el servicio ferroviario. Pero, hombre, culpar al cambio climático y al Partido Popular, que lleva 8 años sin gobernar, cuando desde hace 8 años... han tenido una barbaridad de fondos europeos para invertir en mantenimiento de las vías, y decir que la red ferroviaria no es una tetera y que no se arregla en 2 días. Oiga, señor ministro, es que usted ni él ha venido de nuevo hace 2 días, ni los españoles venimos de hace 2 días, y los andaluces menos, porque... Y voy a decir una cosa que creo que vais a compartir conmigo, porque todos habéis cogido trenes por motivos profesionales, por motivos personales. Es que lo de la red ferroviaria entre Cádiz, que es mi ámbito, pero es que entre Málaga, entre Sevilla, la alta velocidad era una cosa espectacular, cómo decayó. Bueno, claro, es que vamos a decir una cosa, es que hace 2 años... Renfe modificó los tiempos para indemnizar por retrasos. Eso ya es una declaración de que las vías no están bien. Porque si tú no puedes garantizar un servicio cuando estás pagando un billete que sale a un precio en función de una demanda, porque no olvidemos que es una empresa pública, pero que funciona con una tasación de precios que va en función de la demanda, de la oferta y de la demanda. Hombre, que tú lleves, que llevemos los andaluces, y hablo de los andaluces en concreto, llevemos 2 años que no haya un tren que llegue en su hora. A lo mejor llegan 3 a su hora, pero de 10, 3, 7, 10, es que hemos ido a peor. Este verano ha sido terrorífico. Y que se lo digan es a que... los vecinos de Huelva o de Algeciras o de... Claro, claro, de es Huelva, que es que esto no puede Huelva. Ser. Es que esto no puede ser y que te diga el ministro, como ha dicho hoy, que es culpa del... Vamos, es que le ha faltado echarle la culpa a Franco. Me vaya a disculpar el chascarrillo, pero es que, de verdad, es un insulto a la inteligencia. Pues, ¿sabes? Han tenido mucho dinero para... Es que han tenido mucho dinero para inversiones, sí. Pero, ¿sabes, Laura, qué pasa? Que pero la, es que no lo han dedicado al mantenimiento. Las obras de mantenimiento no se cortan cintas. No hay inauguraciones. Claro, es que el mantenimiento no da votos. Eso es desgraciadamente lo que ha pasado. Que aquí se afanan y que corren para inaugurar nuevos tramos de alta velocidad, para inaugurar estaciones, pero después no se mantienen, porque ese mantenimiento no tiene rédito político, no tiene rédito electoral. Y eso es lo que van buscando unos políticos en general, ¿no? Generalizando, que tienen una visión muy cortoplacista. Aquí, en este país, desgraciadamente, no se hacen las cosas a largo plazo, no se piensan a largo plazo. Siempre es a corto plazo y pensando en el rédito. A ver, nos quedan 4 minutos y quiero al menos una reflexión. Parece que no era necesario que la revalorización de las pensiones fuera con las medidas antidesahucio o junto a las ayudas al coche eléctrico u otras muchas medidas que iban en ese decreto ómnibus. Bueno, claro, como se sabía, ¿no? Como se sabía desde el primer momento que lo que menos importaban a unos y a otros eran los pensionistas, pero no porque no importasen, sino porque tenían garantizada esa subida. De todas formas, el planteamiento en sí es un planteamiento como si las medidas fueran inopinadas, ¿no? Es decir, no subieran discusión porque ideológicamente y políticamente solamente esas medidas son las únicas posibles, ¿no? Porque el planteamiento que se hace vuelve a tener una presión en uno de los dos decretos, porque el de los desahucios, que inicialmente iba a ir también por separado, se ha metido dentro de un paraguas social para vincularlo, su voto en contra, a la pérdida de otras medidas que aparentemente sí reúnen el consenso, ¿no? La política no debería de ser eso, ¿no? En aquello que hay acuerdo y bienestar para el ciudadano, pues no se puede utilizar como un chantaje, una extorsión para sacar un rédito electoral. Debería de ser otra cosa, si es que se piensa verdaderamente en el ciudadano. Venga, a minuto cada uno, Chema. Hay que decirlo claramente, se ha utilizado a los pensionistas, se les ha utilizado de escudo para aprobar otra serie de medidas que no tenían nada que ver. Y eso se ha acabado viendo de forma clara. Laura. Sí, absolutamente. No, muy brevemente, absolutamente. Lo que podrían haber hecho de una manera distinta, separándolo en distintos decretos y distintas iniciativas, pues al final, a la semana, se caen las caretas y lo que se podía haber hecho hace una semana, que se lo pedían muchos partidos, lo han hecho en esta porque se demuestra que sí podían, lo que pasa que no querían. ¿Os imagináis que los chicos de menos de 16 años no puedan acceder a las redes sociales? No solamente esto imagino, lo deseo, lo deseo. ¿O no lo imaginamos? Manuel, esto es un obús a 4 minutos de terminar, ¿eh? Es que tenemos esto el da, tiempo que esto tenemos. Esto da para muchos programas. Ojo, pero que la semana pasada en el encuentro que hubo en Córdoba, Juanma Moreno y la Junta de Andalucía también planteó ya limitar el acceso. Ahí el problema es cómo se hace efectivo esa limitación, bueno, esa barrera. Sí. Bueno, se puede hacer efectivo, lo pasa es que muy se puede hacer, pero ahí están las grandes empresas tecnológicas, está también la resistencia que van a poner. Pues mira, Elon Musk ha llamado a Pedro Sánchez tirano y fascista totalitario. Ya ves, ya es el que llama, pero el que insulta. Hay que decirlo en inglés porque tiene una musicalidad que a mí me recuerda a la película Dirty Dancing, que ha dicho Dirty Sánchez. Dirty Sánchez. Está bien. Pero no sí se le puede negar. Es cierto que la medida suena bien, la partitura, habrá que ver la música, cómo se traduce eso, ¿no? En medidas concretas. Y si tan odiosas son las redes sociales y tan oscuros son los intereses que hay detrás que lo son, pues los medios de comunicación y los periodistas me meto, pero los políticos que no le den de comer y no alimenten con sus contenidos las redes sociales, que utilicen los vías de comunicación habituales, Kiko, la fiscalización absolutamente, habitual, absolutamente de en acuerdo. Lugar de querer hacer política cuando también la utilizan para captar votos. Bueno, la pregunta es si esto no se podía haber hecho antes, si esto no podía estar ya implementado. ¿Por qué ahora, no? ¿Por qué no antes? Pero que después de lanzar esa pretensión, Pedro Sánchez, no sé si hoy habrá hecho un TikTok también, ¿no? Para intentar captar algo. Sí, o el ministro. Lo hace el viernes, Kiko, lo hace el viernes, lo hace el viernes, que es su día de asueto. O el ministro Puente, ¿no? Es muy complicado y además es absolutamente complicado y además aquí entra otro tipo de temas como para esto sí, para esto no, o sea, rebajamos la edad de voto, como decían socios de gobierno de Pedro Sánchez y que el PSOE tampoco lo vio mal, no se puede comprar tabaco ni alcohol y se pueden hacer otras cosas, en fin, es que esto es tan complicado y además, lo dicho, muy complicado porque se trata de una empresa tecnológica, gigantes tecnológicos, y con lo que yo me quedo es qué necesidad hay de decirlo desde Dubái si eso vale hacerlo con un tuit desde España, que nos cuesta muy caro los anuncios de Pedro Sánchez. Nos quedamos sin tiempo. Kiko Chirino, Laura Garófano, Chema Rodríguez, gracias por haberme acompañado, por vuestra comprensión en este programa de hoy, que ha sido un servicio de utilidad, claro. Ha sido algo accidentado, pero habría que dar esa información de servicio público. Cuidaos mucho, cuídense mucho, atiendan a las recomendaciones de emergencias. Queridos los tres, hasta mañana, buenas noches. Buenas noches, sí, mucha precaución. Se quedan en la compañía de Canal Sur.